tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Miércoles 4 de junio. Niebla, humedad, no se ve nada en la Santísima. Adentro no haya paz, si no sos una con el todo. Cuando respiras, no te angusties jamás. Por el destino, el universo es sabio. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Bueno, por supuesto, no sé si escucharon, una balsa que ya está en movimiento, que ya tiene la tripulación pronta, que ya los navegantes se acomodaron y estamos en el agua. Buenos días, Mariana. Buenos días y muy bienvenido, Leandro. Ahí te escuchábamos bajito en un mensaje personal, pero obvio que te esperamos. Te esperamos para el viernes. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café. Buenos días, Héctor. Buenos días, Leonardo. Y unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena. Buenísimo que estés conectado, Gustavo, desde el buceo, Sandra, desde la Costa de Oro. Esta balsa está impresionante. Bueno, en el día de hoy, como cada viaje, como cada travesía que hacemos, una balsa repleta de información, de reflexión, de invitaciones, invitaciones varias. Bueno, y como siempre, ¿no? Tomarnos el tiempo para mirar las situaciones en perspectiva y tener un criterio, tener una mirada propia para poder intervenir. Mejor no preguntar por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va. como la marcha se demuestra justamente andando, vamos a dejar que sea la música quien anuncie y quien avise quién va a abrir el fuego en el día de hoy. La tristeza también se va. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en la balsa. Nos encanta, nos alegra, nos pinta ya una sonrisa, porque cuando Parodi comienza con la guitarra, cuando Pelufo empuña la armónica para cantar Mincho Bar, sabemos que llega Fernanda. Buenos días para todos y todas, ¿cómo están? Bueno, espero que bien con estos días que nos están tocando de otoño, pero bastante llevaderos durante el día. Bueno, continuando un poco con estas reflexiones, con cómo venimos. Y estaba escuchando el lunes que Eduardo estuvo hablando de algunas cuestiones similares a las que hemos estado hablando por acá. Hablando de lo que es la democracia, ¿no? O sea, de qué es democracia, más allá de lo político, qué es democracia, ¿no? Qué es una sociedad democrática, digamos, ¿no? Una sociedad que garantiza a su población, a sus pobladores, y sobre todo a los más vulnerables, determinados derechos y determinadas prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poquito. Y como siempre tratando de construir y de mirar por dónde se puede, me tocó justo trabajar en algunas situaciones en las últimas semanas de mucha vulnerabilidad y donde aparecieron delitos, ¿no? Entonces un poco mirando para atrás y mirando cómo se podía haber previsto esta situación, previsto, digamos, haber hecho un poquito de prevención, vemos que en estas situaciones que me tocó trabajar, pero en muchas otras también, son familias muy aisladas, ¿no? Donde el Estado no llega, no está llegando. Y bueno, si bien hay toda una discusión de qué es lo que el Estado puede o debe hacer y qué es lo que no, en estas sociedades en las que estamos, todavía no desarrolladas, con un Estado grande y presente, necesitamos, ¿no?, para garantizar esa democracia y esos derechos, que el Estado esté así presente como pretendemos. Y lo que yo percibo, y bueno, otra gente con la que he estado conversando percibe, y que lo hemos hablado por acá, es que de un tiempo a esta parte el Estado se ha retirado y eso se ve, ¿no? Y se ve no solo en las grandes políticas, sino también bueno, como también hemos conversado en la educación, en el vínculo, en la llegada que tiene el Estado por los diferentes técnicos o los diferentes operadores a las familias, ¿no? Hace un par de semanas conversábamos de que en la educación, por ejemplo, se pone énfasis en las planillas, en la parte más administrativa, restando tiempo a la parte más vincular, por ejemplo, ¿no? En la salud, bueno, también se han achicado las prestaciones, pero bueno, básicamente me gustaba pensar en la educación, ¿no? En la educación, sobre todo en la escuela, como la puerta de entrada y de intervención y de detección de situaciones, ¿no? Y como decía, en estas situaciones que me ha tocado trabajar con niños escolares, con niños institucionalizados, ¿cómo no en una mirada de 4 horas o 8 horas, en algunos casos todos los días, cómo igual no podemos ver, ¿no? Lo que le pasa a nuestros niños, ¿no? Y niños que en realidad son niños que cuentan, niños que bueno, que confían en los maestros y que después de pasadas las cosas, cuando se les da ese espacio de atención o de contención, sí logran contar cómo se sienten y lo que les pasaba, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensar esto, ¿no? O sea, pensar si no tenemos o si no podemos volver a esos espacios que antes había, a esa mirada de ese niño, menos centrada en lo educativo, no porque no por no enseñar o no por transmitir contenidos, que es lo que los maestros y las escuelas tienen que hacer, sino porque un niño que está atravesando una situación de vulnerabilidad, un niño que no se baña, porque no tiene baño, un niño que no tiene comida, un niño que pasa frío, un niño que está pensando si su mamá está segura en su casa cuando él se va a la escuela, un niño que no ha dormido porque tiene que estar atento a situaciones abusivas que puedan pasar en su casa en la noche, es un niño que no va a aprender, ¿no? O que por lo menos no va a tener todas las neuronas aptas y dispuestas para agarrar los contenidos que su maestro maestra va a dar. Entonces, nada, creo que sí que vale la pena volver a pensar como pensábamos antes. El otro día hablábamos de la salud como no solo la ausencia de enfermedad, sino como algo más general. Bueno, la educación también, no solo como la transmisión de contenidos, sino como también la mirada y la percepción del bienestar de ese alumno que tenemos enfrente, ¿no? Niño, adolescente, de poder percibir y poder generar espacios para que esos niños puedan contar lo que les está pasando, ¿no? A mí me parece que no es que no pueda ser, porque es, pero que tenemos que repensarnos qué es lo que nos está pasando cuando explotan situaciones en nuestra cara de violencia, de abusos, de vulnerabilidad económica graves, y no pudimos percibirlas antes, ¿no? O cuando hay niños que no van a la escuela durante muchos días y en realidad lo que tenemos es un sistema que nos pone en rojo que no van a la escuela, pero no podemos mirar qué hay por atrás de ese ausentismo escolar, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece que bueno, que ya hace un tiempo ya varias semanas que cambió el gobierno. Sé que un cambio de gobierno lleva mucho, remueve mucho, ¿no? Y lleva mucho movimiento de estructura y hay que reacomodar y eso lleva tiempo y hay que aggiornarse y hay que poner cabeza y por supuesto hay que poner presupuesto que no hay para todo esto, pero bueno, pero quienes seguimos en los mismos lugares, los operadores, los técnicos, los maestros, asistentes sociales, psicólogos, educadores, médicos, no sé, quiénes estamos, somos trabajadores públicos o privados, que no dependemos tanto de las pequeñas políticas, ¿no? Me parece eso, o sea, está bien, después que pasan las cosas nos lamentamos y decimos, ¿no? Y hablamos en las redes sociales y en la prensa, mucho de estos casos que nos remueven y que nos interpelan, pero ¿Qué de esto podemos tomar para que no nos vuelva a pasar? ¿No? O sea, ¿qué de una familia donde hay niños que están siendo violentados o abusados y no nos dimos cuenta? ¿Qué es lo que podemos tomar y pensar para que otros niños que estén pasando lo mismo puedan contarlo, puedan desnaturalizarlo? ¿No? ¿Cómo podemos estar más atentos a esto, aunque esto nos dé un poquito más de trabajo, o aunque esto nos lleve a tener que hacer una denuncia, a tener que después colaborar con la justicia, que es otro tema que me gustaría tomar en la próxima columna, ¿no? O sea, sí, por supuesto que escuchar, estar atentos a nuestros niños nos va a llevar más responsabilidad y más compromiso. Pero bueno, creo que digo, más allá que al ser funcionarios públicos tenemos la obligación de hacerlo, creo que quienes estamos en la tarea, en estas tareas sociales, educativas, tenemos la obligación moral de hacerlo y de comprometernos. Y si bien, bueno, esto no va a cambiar el mundo, no va a generar grandes cambios en las políticas o en digamos, en la sociedad mundial, sí, haber escuchado a un niño o niña, sí haber podido ayudar a un niño o niña, puede hacer la diferencia y creo que tenemos que hacer todo para que esto o suceda, ¿no? Y para después no tener que mirar en las noticias o en los titulares un femicidio, la muerte de un niño, el abuso sexual de una niña, el embarazo de un adolescente. Entonces, y después lamentarnos o poner posteos en redes sociales respecto de eso, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería como, nada, volver siempre sobre lo mismo, pero no por repetido, deja de ser importante, es esto, ¿no? Volver sobre todo al rol de quienes están en la primera línea, de los docentes, de los educadores, de los centros no formales de educación, de los diferentes, creo que los docentes son muy importantes en la detección y en esta contención y bueno, y poder como torcerle el destino a los niños, que es lo que siempre preocupa más, ¿no? Porque no son el futuro, porque son hoy quienes están conformando nuestra sociedad y a quienes debemos cuidar especialmente. Así que bueno, nada, era por acá. El otro día escuchaba también en las cifras de pobreza que presentaron, que está muy discutido si se cambió la forma de medir, si sí o no. Dentro de esas grandes cifras que presentaban estaba el tema del ausentismo escolar. Y también eso preocupa, ¿no? De la pandemia a esta parte hay un gran ausentismo escolar y eso también tiene que ver con el rol que se le da a la educación, el rol que se le da a los maestros en las familias, ¿no? Y que no solo pasa en realidad en las familias más vulnerables, en las ma familias más carenciadas. El tema del ausentismo, cómo el rol que tiene la educación en la vida de las familias y de los niños ha cambiado bastante y ha disminuido, digamos, la importancia o por lo menos, o sea, la afiliación a lo educativo. Pero aparte de eso, y sí, en todas las familias, pero sí en las más vulnerables, el niño al no ir a la escuela, por eso yo decía lo anterior, ¿no? El niño al no ir a la escuela pierde un espacio de participación, pierde un espacio de ser mirado, pierde mucho cuando no ve, y pierde lo educativo, por supuesto, pero en el ámbito social pierde mucho, ¿no? Pero entonces, cuando los niños de todas maneras van a la escuela, no porque cuando uno trabaja con maestros y todo, dice, ¿no? Llueva, truene y hay niños que siempre vienen. Esos niños que siempre vienen son niños que en la escuela se sienten bien. Son familias que se sienten contenidos por la escuela y que contra viento y marea los llevan a los niños. Y a esos niños tenemos que mirar, ¿no? A los que van y a los que no van. Obviamente a los que se portan bien, a los que se portan mal, los miramos siempre, pero también a los que se portan bien, a los que se portan muy bien. Porque cada niño nos da información y si estamos atentos, podemos ver en esos niños, o niñas o adolescentes, esto que decía, ¿no? Cosas a prevenir, contención a brindar, diferentes situaciones que los niños pasan y vuelcan en la escuela y podemos ayudar. Entonces, necesitamos a los niños yendo a la escuela y dentro de la escuela siendo mirados y siendo contenidos en los espacios educativos. Bueno, capaz que me quedo medio entreverado, pero bueno, es un poco la sensación que uno tiene, ¿no? De que, bueno, que tenemos las escuelas ahí, tenemos esos ámbitos y tenemos que aprovecharlos. Para, bueno, para que los niños pasen bien, aprendan, por supuesto, pero además para cuidarlos, sobre todo para cuidarlos, porque para muchos niños sus casas no están siendo lugares de cuidado. Y las escuelas, si somos atentos, si prestamos atención, sí puede ser ese único espacio donde el niño pueda ser cuidado. Así que bueno, esa era un poco la idea de compartir hoy. Y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos. Armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente. canción somos muchos más. La guerrilla de la Concordia, Jorge Drexler. Amar es cosa de valientes. Mirá si no. Tiene un poco la realidad. Somos hijos de olvido. Tabaré Leighton suena aquí en la balsa y nosotros nos quedamos pensando. Se hizo como un silencio en la balsa, ¿verdad? Sí, se hizo. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación. Cuando los explotan, ¿verdad?, estas realidades sociales en la cara, cuando se desborda la violencia, cuando se desborda, es cuando reaccionamos. ¿Y por qué no generar estos anticuerpos que decía Fernanda, ¿verdad?, esta cercanía, este volver del Estado a estar cerca de los más vulnerados? En mi generación no podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Cuando un estudiante deja la escuela, deja el liceo, claramente se vulnera sus derechos, pero también nos afecta a todos y a todas. Tenemos que recuperar esa mirada colectiva que nos marca, que nos ayuda a pensar que el bien del otro también es el bien mío. Estamos saciados de resignación. Bueno, ni que hablar los círculos de protección, ¿verdad? Y bueno, y esos círculos de protección genera que cuando falla uno, bueno, que se active el otro de manera tal que no tengamos que sufrir tantos desgarros muchas veces. Calculando si podemos o si no. En mi generación. Sí, sí, por supuesto que sí, Jesús. Vamos a escuchar la canción entera como tiene que ser. Aquí en la balsa la música es muy importante. En mi generación somos muchos más. Sí. Que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La gente crece sin saber a dónde va. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación. Calculando si podemos o si no. Podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no puedo transformar. Al mar. jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación. Buen día, Eduardo. ¿Qué hacemos con la libertad? Aprovechando que acá hay algunos almácigos justamente para sembrar y cosechar alguna que otra variedad de libertad, y no son las semillas transgénicas. Yo mismo, haciendo memoria de cuando grababa en otra vida detrás de guardias, pasé montones de veces por pasillos, recostado a esas mismas rejas, o dejando correr cinta con testimonios deseosos de convencer, estoy pronto a salir. Éramos todos buenos. Hasta se podría decir que hacemos todos de este lado. Lo que sí sé es que es de lejos, muy lejos cada uno en sus aposentos que nos mantienen en nuestros frascos al margen de todo, chusmeando todo y solos, como un observador más, en el personaje del típico pellejo. Si das pasitos cada vez más allá y vas así una y otra vez, te alejas y volvés al confort que te va tocando de momento. Pero si te vas por mucho tiempo y por descuido venturoso nomás, cuando decidas ir al frasco del refugio, lo que ves es tan alto y confuso que no lo atravesás, y hasta te podría pasar de tener que vivir tantas experiencias que si una rosa o lo hace crecer una cascarita al más cercano mortal, el solo hecho que empujaste una rama y lo sintió o te vio, ya te ponen de sobreaviso que así no. Mantengas en la línea de lo correcto y el bien, que está escrito y es vos populi. Ni pensar que por mala suerte se te desprende del zapato una piedra y salió como bólido colina abajo y se le cruzó justamente en el camino del conejo que no estaba ahí hace 10 segundos, para vos sí aparece. Acá sí ya los verdugos y dioses de la comarca emprenden la peor de las acciones contra vos. Estás sin Dios, estás de seguro sin tener nada, está tu cabeza al modo algarabía, escuchando todas las cosas juntas. No te das cuenta del miedo que te da esa sensación, que si bien esa vida y vista en muchos otros, en tu piel y enfriando tus huesos recién entendés que con vos sos ahora un número más en esa estadística. Lo que deja ver en lo que todos los días es cómo la libertad la alejamos de todo lo que la pueda quebrar o romper. Ser como la ola, el mar abierto. Vamos con otras en compañía, pero al acercarnos a las orillas no siempre podemos esquivar las piedras, que son por desconfianza o plena conciencia de actos, las que nos deforman y nos dejan al descubierto. Por más entrenamientos, consejos, alertas de todo tipo, las piedras están ahí, o donde vayamos. Es tan fina y frágil la situación de ser ola en medio de kilómetros de ancha sociedad. Tomamos el tamaño y la velocidad que queremos, pero también está ese paredón que por curiosidad, necesidad o simple maldad del ser, elegimos darnos de lleno y reventar en 1000 pedazos. Ya desarmados y juzgados, puede que aflore el por qué me pasó, qué hice. En lo más aceptable y menos pecador en las comarcas sería un agravio, algún desajuste emocional y que se te vaya la mano, o que la mano al retornar se retire algo que no estaba ahí para vos. Ya otras atrocidades de manoseo emocional o físico no creo tenga justificación ni protección posible. Ahí el daño es eterno. No lo enmendás ni con una cura del sueño. Entonces debería ser tan simple estar libres de la libertad. Nadie te priva, te la autoquitás, la tenés, pero no la regalan. Se debería cuidar tanto tu ola propia para que estés siempre ahí, siendo parte del mar inmenso de individuos libres. El arrepentimiento es incomparable. En un instante adiós control y de seguro estás donde hacías lo mejor que podías por permanecer. Y la reincidencia no solo te va a hacer pagar otra vez, sino que también los parroquianos más cercanos no te van a mirar ni la sombra. El sello social, una vez impreso, queda. De todos modos, otras oportunidades podrían ganarte siempre. ¿Dónde te ponemos o llevamos para que pagues las cuotas de otro crédito de aceptación? No es el indicado el que te ofrecemos, porque no vamos a gastar pólvora en chimangos, si ya ejemplos sobran. Así que a tu trampero y chifla bajito nomás y autocompadecete solito. Si cuando te puedas ir te ganaste el carné de libre, hay lugar para vos, con tus condiciones y el sello de pago total, a resistir como se pueda. Lo bueno que eras en el patio, tus clases de lo que sea que tuviste, el viejo oficio. Ojalá alguien tome ese currículo en especial que dice que no querés estar más solo, que no podés solo, que hasta prometiste un millón de veces sobre el libro ese con la cruz en la tapa, pero que vos no querés trepar esa cruz. Querés vida, eso mismo, querés vivir, respirar y sentarte como igual, donde quieras, y que no rajen dejándote todo el espacio para vos. La libertad y una nueva oportunidad, si te la ganaste, que te dejen ir a cobrarla y gastarla, y esta vez usarla bien. Porque si ya venís con varios vales ya raspados y perdidos, te vamos cerrando tanto el potrero que asustado o arrinconado, te aflora la bestia siempre. Entonces, ¿fue tu mala decisión o la imponente carga moral y para nada paciente que te pedimos los libres? Los bien mirados siempre, somos prejuiciosos de tus trapos y esa manera que nos mirás, y que estamos en la azotea del a mí no me pasará esto. Acá te robo, Eduardo, tu estado del WhatsApp. Frenofobia. ¿Para qué específicamente va dirigida? Bien, no sé. Le agregaría también al miedo a pensar que hay algo que está pegado, algo peor. Miedo a decir y hacer. Pero algo de esto tenemos todos, de a uno, pocos o el montón colectivo todo. ¿Qué decir del que se rompió como la ola contra las piedras o algo mayor? Un buen alcantilado. Si ya con perder sus libertades queda el modo recalculando. ¿Qué hacemos otros que somos meros espectadores? Para que no se pierdan la autonomía y puedan pensar, elegir y decidir sobre ellos mismos. Pero entre nosotros, otra vez solos no. Que ayudemos a que tengan otra oportunidad y control, así no les afecta su dignidad y tengan también bienestar integrados a todos. Otra vez solos no. A los que pintamos de color invisible para que no se vean que está todo fragmentado y se les notan las uniones y el pegamento de tantas fracturas, a esos que son tantos, dejémosle su propio color original, el de su piel. Ya vienen con uno, igualito que todos nosotros. Entonces acompañemos ese duelo gemelo lo más humanamente posible. El que la pifió y la otra cara, que es la que se enfrentó como sea una realidad que apareció sin pedirla. La libertad debe tener tantos piensos como diferencias de percepciones. Yo por ahora voy a ir probando soltar cuanto pueda la maroma de mi propia frenofobia. Escribir y después leer es fácil. Los que viven estas realidades deben sentir que los aplasta el planeta. No sé qué estaremos haciendo, Eduardo, pero siento que está bien. Somos de un solo color. Abrazo y salud. We'll be right back. y curé mis heridas. El canto auténtico, desgarrador, desde el corazón de Charly García y Luis Alberto Spinetta. En la balsa tenemos algunos talks, no nos detiene nada en poder compartir también esto, y el tema de las versiones de las canciones nos parece siempre que tiene un plus, que tiene un ángulo que ilumina. Desde el disco El No Viento de la Luna. Recuérdame. Mejor ves. Recuérdame. La espina no, la flor, si es que hubo flor. Siempre, siempre hubo flor. Vos tranquilo. Y no podemos avanzar mucho sin hacer algún mínimo comentario de lo que ocurrió. Ustedes ya saben que en este espacio de la balsa las columnas van para donde los columnistas indiquen, y nos gusta que sea así, básicamente por lo que decía Mario recién de la libertad. Pero bueno, en esta manía aprendida también por una referente de la balsa, escuchamos la balsa, recorremos la balsa con un papel. Y eso nos permite ir quedándonos, dejando en el escurridor alguna buena idea, algún buen punto de vista. No podemos transcribir todas las columnas porque son realmente espectaculares, pero sí nos quedamos con algunas palabras iluminadoras y hacía bien poquito Fernanda nos hablaba de la vulnerabilidad de las familias aisladas. Y diciendo algo absolutamente diferente pero igual, Mario llegaba con esto de otra vez solos, no. Sino fotografía. Y por supuesto que todos y todas estuvimos, no uno, sino muchos momentos solos y solas, que en algún punto es necesario, pero aislados no. Entonces, esto que decíamos, ¿verdad? Las columnas dialogando, nosotros estando atentos y atentas a eso mismo, ¿no? A cuáles son esas palabras que nos dejan vibrando, que también resuenan y vibran en nosotros, son las que nos permiten y son el concepto clave de juntar madera. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, sube el árbol y el aire en la plaza sombría. Sin voces y sin humo. recuérdame. Esta versión nos encanta y también en la balsa, así como te digo una cosa, te digo la otra. Nos vamos para las anclas, ¿verdad? Le llamamos las anclas a estos puntos que nos permiten entender el paisaje por donde caminamos. Calma, estamos en la balsa. Rendición de cuentas de la Administración La Calle. Deudas e impuestos adelantados imponen restricciones relevantes al nuevo gobierno. El Ministerio de Economía y Finanzas entregó al Parlamento la última rendición de cuentas de la Administración de Luis Lacalle Pou. En la exposición de motivos del proyecto de ley, el Ministerio de Economía y Finanzas señala que el balance del gobierno que pasó confirma una década de bajo crecimiento, cuestiona las deudas y el gasto asumido por la anterior administración que imponen restricciones relevantes y proyecta un déficit para 2025 de 4%. El proyecto señala que el balance del período del anterior gobierno confirma una década de bajo crecimiento económico, en la que los niveles de inversión estuvieron por debajo de los requeridos para que la economía crezca a un ritmo capaz de sostener la matriz de protección social y mejorar el bienestar de la población. La economía creció en 2024, influenciada por el fin de la sequía, la reactivación de la planta de ANCAP luego de la parada técnica y una normalización de la temporada turística. Con este registro, dice el Ministerio de Economía y Finanzas, se cierra una década de bajo dinamismo, con un crecimiento anual de 1,1%, muy por debajo del 5,4% que se registró entre 2005 y 2014. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas señala que la evolución del salario real tuvo forma de U. Los salarios cayeron en 2020 y 2021 y comenzaron a recuperarse hacia el final del quinquenio. La nueva administración enfatiza en que, si bien en 2024 los salarios lograron finalmente ubicarse por encima de los valores de 2019, en el transcurso del período se verificó una pérdida del poder adquisitivo. El salario mínimo nacional evolucionó en línea con el salario promedio, lo que contrasta con la dinámica observada entre 2005 y 2019, cuando aumentó por encima y operó como un instrumento para la reducción de la desigualdad, se describe. En cuanto a la pobreza y la indigencia, el Ministerio de Economía y Finanzas apunta que, a pesar de los cambios metodológicos generados en febrero de 2025, que ubicaron esos indicadores en 17,3 y 1,5% respectivamente, el análisis confirma la trayectoria que la metodología anterior reflejaba, una marcada reducción de la pobreza entre 2006 y 2017, seguida de una etapa de estabilización, un aumento en 2020 y 2021 y un descenso posterior que llevó a alcanzar en 2024 el nivel registrado en 2019. Sobre la distribución del ingreso, el índice de Gini descendió en 2024 con respecto a 2023. De esta forma, señala el Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay volvió, luego de 5 años, a los niveles de desigualdad de 2019. El ingreso promedio de los hogares, en tanto, cerró el período en valores similares a 2019, luego de una caída en el medio del período. A diferencia de anteriores quinquenios, el ingreso de los hogares del primer decil, el 10% de menores ingresos, cayó, se añade. En cuanto a la inflación, se destaca que desde junio de 2023 la inflación anual se ha mantenido dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay, que había fijado el objetivo en 4,5%, con una tolerancia de más menos 1,5%. En 2024 la inflación cerró en 5,5%. Restricciones relevantes a la política fiscal de la nueva administración. Sobre los temas fiscales, la actual administración cuestiona la eficacia de la regla fiscal establecida por el anterior gobierno, que se basaba en tres metas y en la creación de grupos técnicos externos. Si bien esto contribuyó al debate sobre los objetivos y estándares de la política fiscal, no fue eficaz para cumplir con sus cometidos. El déficit fiscal en 2023 y 2024 se ubicó por encima del necesario para estabilizar la deuda pública sin evitar las presiones fiscales en el contexto del ciclo electoral, se señala. En ese marco, el déficit fiscal del Gobierno Central, Banco de Previsión Social, ascendió a 3,3% del PIB en 2024, mientras que el déficit del sector público consolidado, SPC, se ubicó en 4,2% del PIB. No obstante, señala el Ministerio de Economía y Finanzas, si se consideraran ciertos gastos que fueron postergados durante 2024 y algunos ingresos que se adelantaron, ambos indicadores se situarían en niveles más elevados. En 2024 se difirieron gastos por una magnitud inusualmente elevada, lo que produjo un doble efecto. Redujo de forma artificial el déficit fiscal registrado en ese año e incrementó el correspondiente a 2025, cuestiona la cartera, y apunta que la anterior gestión solicitó adelantos de pagos de impuestos a las empresas públicas, lo que mejoró el resultado fiscal de 2024 a costa de empeorar el de 2025. De no haberse aplicado estas medidas extraordinarias, el déficit fiscal de 2024 habría alcanzado 3,8% del PIB y 4,6% en el SPC. Tomando en consideración estos factores, el Ministerio de Economía y Finanzas advierte que la proyección del déficit fiscal para 2025 es de 4% del PIB. Este contexto impone restricciones relevantes a la política fiscal en la etapa inicial del nuevo ciclo gubernamental, describe. Sobre el endeudamiento, la deuda neta del gobierno central alcanzó en 2024 el 52,9% del PIB, lo que implica un aumento de 8,5% en comparación con el valor prepandemia. En el final de la exposición, el Ministerio de Economía y Finanzas reitera que tendrá como objetivos centrales la dinamización de la economía a través de la inversión privada y la mejora de la inserción internacional del país y el fortalecimiento del sistema de protección social, con especial foco en la infancia, con el fin de mitigar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. A su vez, buscará mejorar los resultados en materia de seguridad ciudadana, todo ello en el marco de una gestión fiscal responsable, finaliza. Partidas para salud y deudas del Ferrocarril Central. El proyecto de ley de rendición de cuentas 2024 contiene 7 artículos. En el primero pide al Poder Ejecutivo aprobar el resultado de 2024. Señala que durante ese año se registró un déficit de 117 mil millones de pesos, a los que hay que añadir 6 mil millones de pesos por operaciones extrapresupuestales. Luego, desde la sección 2 del proyecto, se solicitan partidas especiales para afrontar diferentes situaciones. En el artículo 3 se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a habilitar el pago de los créditos presupuestales necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales contra el Ministerio de Salud Pública que ordenan la compra de medicamentos de alto costo. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo también marca agregados presupuestales para atender parte de las deudas heredadas de la anterior administración. En el artículo 4 se le asigna a la Administración de los Servicios de Salud del Estado la suma de 2.000 millones de pesos para gastos de funcionamiento, mientras que en el 5 se plantea un refuerzo de 144 millones de dólares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para pagar los adeudos con el consorcio encargado de la obra del Ferrocarril Central. Finalmente, en el artículo 7, el Gobierno Central pide endeudarse por un máximo de 3.450 millones de dólares para afrontar el ejercicio 2025. Frati dijo que es una pena que el dinero destinado a colonización se haya perdido en el gobierno de la calle Pou. El gobierno prevé concretar las primeras adjudicaciones de los terrenos de la estancia María Dolores entre abril y junio de 2027. La reunión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, que recibió el lunes a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, transcurrió por momentos en un ambiente tenso, con constantes interrupciones a los jerarcas por parte del presidente de la comisión, el nacionalista Sebastián da Silva, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió la diaria. El cruce más fuerte fue entre da Silva y el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, quien ya anunció que renunciará a su cargo cuando se designe a un sustituto tras la polémica que se suscitó por su condición de colono. El tema mediático no corresponde a colonización porque no lo hizo a través de los medios. Quien se encargó de hacer esto como algo mediático y argentinizar fue el senador da Silva, comentó Viera. No me va a venir a hablar un paisano atrevido sobre colonización, menos un presidente que lo acaban de echar por estar violando la Constitución. Si quiere saber quién argentinizó, vaya a hablar con el secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, que fue quien puso el tema en los medios, le respondió da Silva. Guapitos acá no, dijo en otro momento el senador nacionalista. Tengo derecho a decir ciertas cosas porque en los medios de comunicación se dijo cualquier cosa de mí y de mi familia que no es verdad, cuestionó por su parte Viera. Luego disminuyó la tensión y la sesión de la comisión siguió adelante. Durante horas, las autoridades dieron detalles de la compra de la estancia María Dolores en el departamento de Florida, que será destinada a la producción lechera y beneficiará a 16 colonos u organizaciones de colonos. Pero antes, el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, cuestionó la política de colonización que tuvo el gobierno de Luis Lacalle Pou, que resolvió quitarle fondos propios al Instituto Nacional de Colonización para destinarlos a un fideicomiso de vivienda por 20 años, por lo tanto el dinero no podrá recuperarse para el instituto durante ese plazo. El ministro afirmó que los gobiernos del Frente Amplio le destinaron al instituto un dinero que considero genuino y es una pena que se haya perdido en el período pasado. Había un dinero de las transacciones agropecuarias que iba a colonización, que le permitía tener un manejo autónomo, pero se quitó, lamentó. Añadió que esto implica que ahora y en el futuro, cada vez que colonización quiera comprar un campo, va a tener que preguntarle a Economía si lo puede auxiliar o no. Respecto a la compra de la estancia María Dolores en particular, Frati destacó que el campo adquirido es de muy buena calidad, buen índice CONEAT, y que el 25% de este campo tiene posibilidad de riego. Además, señaló que las dificultades que han atravesado empresas lácteas como Calcar o Coleme indican que la industria de procesamiento de leche sin leche no funciona. Por lo tanto, lo que se precisa es más gente produciendo leche. Estamos en un país que pierde tambos todos los días, advirtió. En el mismo sentido, el presidente del Instituto Nacional de la Leche, Ricardo Izaguirre, afirmó que el 47% de los productores de menor escala, los que generan aproximadamente 300 litros de leche por día, ha desaparecido en los últimos 8 años. Y cuando hay una desaparición de productores, por eso queríamos traer este tema, están desapareciendo familias del campo. Los que somos de afuera sabemos lo que es la vida del campo, lo que enriquece la formación de la familia, el esfuerzo del trabajo de la tierra, cómo desarrolla a los pueblos, destacó Izaguirre. Frati defendió la inversión de 32,5 millones de dólares para la compra de la estancia y remarcó que no hay ninguna inversión del Estado que haya dado más resultado que esta y que es la única inversión que no pierde valor, siempre, siempre termina aumentando. Respecto al costo del campo, remarcó que lo justifica el lugar en el que está enclavado, zona lechera, buenos caminos, electricidad y posibilidad de riego. El ministro leyó una carta enviada por el diputado del Partido Nacional por Florida, Álvaro Rodríguez Hunter, al presidente Yamandú Orsi, en la que destaca que la adquisición del campo ofrece una plataforma inmejorable para la instalación de un polo de formación, innovación y apoyo al sector agropecuario nacional y propone que en el predio se establezca un centro de formación técnica de la Universidad Tecnológica con una oferta educativa orientada a áreas clave del desarrollo rural y la producción agropecuaria, como manejo de riego y pivotes centrales, maquinaria agrícola y tecnología aplicadas al agro, producción lechera, olivicultura y otras producciones intensivas, así como oficios vinculados al agro, electricidad rural, herrería, carpintería, mecánica, etc. Viera cuestionó algunas críticas de la oposición a la compra. Parece que si lo compraba un privado es un excelente negocio, y si lo compra Colonización es un desastre y son unos tontos. Recordó que el Instituto Nacional de Colonización está pagando hoy 6.200 hectáreas que compró el gobierno anterior, pero quedaron para pagar en este periodo de gobierno, y criticó que la administración de la calle Pou hizo compras realmente cuestionables, como la de un campo en Tacuarembó de 1.500 hectáreas, espantoso, lleno de garrapata. En la sesión de la comisión también expusieron los técnicos de Colonización que acompañaron a la delegación y, entre otros datos, aportaron que la compra fue legal y que cumplió con los requisitos necesarios. Y además confirmaron que el sistema de riego está incluido en el precio, algo que fue largamente debatido cuando se conoció la compra. También informaron que la subdivisión de los campos hará que estos queden de 122 hectáreas cada uno. Además, se anunció que entre abril y junio de 2027 se empezarán a realizar las primeras adjudicaciones individuales. En cuanto a las propuestas colectivas, una vez que el proyecto sea aprobado, se hará el llamado y posteriormente la adjudicación. El Instituto Nacional de Colonización tiene la posibilidad de otorgar los campos a organizaciones de productores o cooperativas, así como a sociedades de fomento rural. Números de Colonización. Los técnicos que asistieron este lunes a la Comisión de Ganadería proporcionaron una serie de datos sobre Colonización. Entre ellos, el 71% de la tierra que maneja Colonización está en propiedad del Instituto y el 29% en propiedad de los colonos. 103.000 hectáreas se destinan a lechería, 206.000 a ganadería, 102.000 hectáreas tienen tipificación agrícola ganadera, 4.000 hectáreas se destinan a caña de azúcar, 6.000 a granja y 11.000 a recría. Hay 1.062 unidades de producción lechera en Colonización, mientras en todo el país hay 2.819 unidades. En los últimos 20 años, las unidades de producción lechera han disminuido a una tasa promedio anual de 3%. Casi 4 de cada 10 tambos, el 36%, son de colonos. 89% de la demanda de propuestas lecheras del Instituto Nacional de Colonización está sin cubrir. La bachata Habladurías del maestro Kevin Joe Handsome constituye una interesante aproximación al tema de la maledicencia. Según los autores clásicos, la maledicencia es la ciencia de la maldad. ¿Pero una editorial que edita malos libros no comete acaso maledicencia? Además, los filósofos pícaros, en contra de los estoicos, la llaman mala decencia. Ellos pretenden inculcarnos que la decencia es mala. ¿Y qué decir de los maestros que calumnian a sus alumnos, la mala docencia? Los alumnos deberían unirse para limpiar su buen nombre y honor. El alumnado calumniado, encolumnado en el sindicato de alumnado, barrido y limpieza. Te hablaron mal de mí y les creíste. Te hablaron mal y sí, quizás perdiste la oportunidad de conocerme, la posibilidad quizás de sorprenderte. Me hablaron mal de ti y tuve dudas. Me hablaron mal y sí, ¿quién me asegura que no sea verdad lo que me cuenta, si no es la realidad o si la inventa? No le creas, no. La gente es mala y comenta, no le creas, no le creas. Los envidiosos fomentan la infelicidad, los inhabilita y la infelicidad, los imposibilita. Hay pero hay otros que hablan mal, porque no saben hablar. En vez de facilidad de palabra, tienen dificultad de palabra. O tienen problemas de dicción. Por ejemplo, quieren decir introspección autocrítica. Y les sale yo no fui. Te hablaron mal de mí. Y vos entraste. Te hablaron mal y sí. Quizás compraste. Quizás te faltó. Poco de sabiduría y le diste lugar a las habladurías, pero no podrás tapar este sol con las manos, pero no podrás, no tapar este sol con las manos y miente, miente, miente. Y algo quedará. Y dice miente, miente, miente. Que algo quedará. No hay ciego peor que el que no oye, que el que solo lee su diario de Irigoyen. No faltará el que me diga que lo que estoy haciendo es hablar mal de los que hablan mal. No importa. En ese caso, me corresponden 100 años de perdón. Debemos resignarnos y aceptar la maledicencia. Hay algunos que no pueden vivir sin calumniar. La calumnia los sostiene, los estructura. Es su columna vertebral. Como llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. Excelente, por supuesto que sí. Kevin Johansen, Marcos Murdoch. La bachata, habladurías. Y esto, ¿verdad? De la balsa, de la música, en este caso también del humor que nos viene a rescatar de la vida es como el mar. Dineros públicos, gestión de decisiones, vulneración de los más frágiles. Bueno, nos escribía Estela que se perdía con los números del Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto. Y en esa pérdida alcanza con estar atentas, mirar. No era común ver en nuestra ciudad gente buscando algo en los contenedores. Hoy sí, no era común ver gente en las puertas del supermercado buscando una moneda, estacionando, o sea, guiando el estacionamiento de los autos. No era común. Entonces, bueno, no, sin perder eso de vista, o exactamente con eso en la mirada, bueno, ir para que los recursos públicos, para que los dineros públicos lleguen a donde tenga que llegar y que el Estado esté cerca de quienes más lo necesitan. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, ver llover. Cielo todo gris, la triple Nelson, un clásico en la balsa que también le va a dar pie a otro espacio hermoso aquí, que es cuando Tania Tavares toma la palabra. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve. El cielo todo gris, como una foto. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. ¡La viva! Bueno, la descarga de hoy empieza con una frase que la verdad que va más allá de lo de la descarga. ¿Qué fácil es en este país criticar a las mujeres? ¿Qué fácil se le hace al sistema político criticar a las mujeres como no critica a los varones de su entorno? Y yo tenía preparada una descarga para hablar solamente de Beatriz Argimón, porque la verdad, me pareció de una falta de nivel las críticas a Beatriz Argimón, que no condicen con lo que es esta señora, que de verdad ha dado cátedras de su camino. Una mujer que es hija de un funcionario público, una ama de casa, que a los 17 años ya estaba militando y que entró como administrativa, ¿no? Mientras estudiaba, ustedes saben que es escribana, además de todo lo que es, ha sido, y me anoté, porque digo, ayer lo dijo Delgado, un poquitito alguna cosa, pero todas relacionadas con el Partido Nacional, ¿no? Edila, diputada desde el 2000 al 2010, presidenta, la primera mujer en ser presidenta del directorio del Partido Nacional, la primera vicepresidenta electa, por suerte ahora también tenemos otra, por suerte también hubo otra mujer presidenta del directorio, también directora del INAME en aquel momento, de lo que sería el INAU ahora, una de las fundadoras de la bancada bicameral femenina, esta maravilla que ha involucrado a las mujeres de las dos cámaras y que de verdad ha trascendido partidos, ha trascendido gobiernos, también fundadora de la Red de Mujeres Políticas y un montón de cosas más que no tienen que ver nada con el Partido Nacional, que tienen que ver con un camino social, político también, no solo político partidario, político que ha sabido atravesar Beatriz y que la han posicionado como una figura importante de nuestro país, más allá del Partido Nacional. Entre otras cosas, ¿no? En 2007 participó de los monólogos de la vagina, junto a Glenda Rondán, otras grandes valientes, en tiempos en que no es como ahora, que cualquiera vemos que van al teatro, y involucrarse en cuestiones que tienen que ver con cercanía a los territorios, en este caso fue para en beneficio de la Casa de la Mujer. Panelista de Esta Boca es Mía, también estuvo en un programa que se llamaba Diseñarte TV en Canal 5, en el que, como ella hace en su vida, se promueve el trabajo de diseñadores de nuestro país. Ella ha dado una mano importante a algunos de los diseñadores que también apoyan a esta casa. Una activista por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, es una de esas mujeres de negro que desfilan. Siempre comenzando el 8 de marzo, una gigante que tuvo que bancar, que por ejemplo la criticara Graciela Bianchi, que en los 5 minutos que fue vicepresidenta de la República generó un papelón internacional que llevó a que la Embajada de España tuviera que intervenir tanto en España como aquí para que los diplomáticos respondieran respecto a esa acusación que mezcló la ETA con el gobierno español, una cosa que la verdad que nos llenó de vergüenza, que el buen tino del gobierno de aquel momento, pudo apagar ese incendio y hacer que no pasara a mayores. Esa gente es la que critica a Beatriz Argimón. Y ayer Álvaro Delgado dijo que, bueno, sí, por supuesto, que vea, que va a la UNESCO aparte, ¿no? En algo que con ONU Mujeres, Beatriz Argimón es un nombre que parece de titular indiscutido, porque en todas las movidas que han tenido que ver con Naciones Unidas y las mujeres, está Beatriz Argimón involucrada como otras grandes mujeres de nuestro país. Pero en esa mirada condescendiente que supo dar ayer Álvaro Delgado, también la diferenció de Carolina H. Y yo, que no pensaba hablar de Carolina H., voy a hablar de Carolina H., porque qué cosa que a veces hacen los varones eso de comparar dos mujeres y poner una por encima de la otra. Por supuesto, tiene todo el derecho a posicionar sus preferencias. Pero en este momento en que las dos están en la palestra pública, apuntadas por el dedo por sus propios correligionarios, está bueno hablar de las cosas por las que se las critica a Carolina H., a quien no voy a defender, a pesar de que fue la única que dijo la verdad. Un pedacito de verdad, según mi criterio. pero fue la única que dijo la verdad y que pudo demostrarla a partir de una grabación. Si no, nadie le creería, ¿no? Alguna de las grabaciones que dijo. Los argumentos por las que matan a Carolina H., y digo matan en un sentido político, por supuesto, no fueron suficientes para que desacreditara a Bustillo, que en su momento fue propuesto nuevamente como embajador. Si en el lugar de Carolina H. y Beatriz Argimón pusiéramos a otro nombre fuerte de los varones de la política, y voy a nombrar, con todo respeto, al expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, que es el número dos, o sea, si Beatriz es la vicepresidenta, el presidente solamente un escalón por arriba de Beatriz. ¿Alguien le cuestionaría al gobierno actual que hablara con Luis Lacalle Pou sin pedirle como permiso al Partido Nacional? ¿No es una figura en sí misma como para criticarlo con el dedo y mirar si tiene, si hizo algún operar para el partido actual de gobierno por su accionar? ¿Alguien cometería esa falta de respeto con el expresidente de la República? Bueno, con Beatriz sí se cometieron esas faltas de respeto. ¿Alguien diría que Luis Lacalle Pou estaría condicionado para ser nuestro embajador en Portugal porque está llamado a declarar ahora en ese juicio que también involucra esta entrega del pasaporte a Marcet? ¿Alguien se atrevería a decir una cosa semejante? Y hay que recordar que Carolina está como denunciante en este caso. Me parece que es una hipocresía teñida también de un machismo exacerbado, en el que las mujeres de la política tienen que hacer mucho para defender lo suyo. No las están atacando porque son mujeres, eso es claro, pero nadie las está defendiendo porque no es un varón, un nombre del varón, el que está en ese eje de discusión. Te aplaudo, Tania Tavares, y además suscribo todo lo que, porque ibas nombrando las cosas de Beatriz y yo lo viví con ella, un montón de cosas. Estoy seguro que me olvidé un montón de cosas, Fito. También, perdón, pero estoy seguro que me olvidé un montón de cosas. No, pero que tú la conoces. Hay todo lo fundamental, está ahí, hasta trajo los archivos del Plan Cóndor de Paraguay, está comprometida con un montón de causas. Y la aplaudo en eso. Y además es mi amiga y suscribo todo lo que dijiste. ¿Ustedes qué dicen? directamente de Chivilcoy, Julián Dugo. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto. Calma, estamos en la balsa. De el ex comandante en jefe de la Armada, Tabaré Danners, con prisión domiciliaria a causa de la investigación por torturas entre 1977 y 78. Bueno, se relacionan también en el senador Eduardo Brenta, a quien recibimos esta mañana con muchísimo gusto en la televisión pública. Eduardo, muchas qué gracias. Gusto que estés acá. Igualmente, muchas gracias. Eduardo, bueno, muchos éxitos además. Bueno, muchas gracias. Por esta etapa que se inicia. Para gracias. Nosotros el éxito es que ustedes nos respondan con frontalidad, que sean bueno, concretos. Haremos lo posible. Así que gracias. Eduardo, bueno, arranquemos por esto de Danners, que es lo de las últimas horas. Fuiste una de las personas que tuvo que firmar esos papeles que Danners le presentaba a quienes acababan de ser torturados. ¿Qué sentís conociendo los últimos acontecimientos? Bueno, primero siento que es algo por lo cual hemos venido batallando mucha gente durante muchos años, ¿no? Desde el año 75 en adelante, más o menos, pasaron por el FUSNA a distintos colectivos, de distintas organizaciones políticas de izquierda. El caso del procesamiento refiere fundamentalmente a militantes de la Unión de Juventudes Comunistas, pero está vinculado a todo el proceso de denuncias realizadas contra quien fuera en esa oportunidad el juez supariente. En realidad el proceso estaba bajo la órbita de la justicia militar. Obviamente las personas que eran detenidas eran obviamente sometidas a torturas y demás. Y a determinada altura de ese proceso de tortura, violación de los derechos humanos, la persona firmaba una suerte de acta que era, en ese momento se comparecía frente al que era el juez sumariante de la causa, que era en ese momento creo que teniente Dan, el cual por lo general venía ya con una declaración escrita en la cual podía haber alguna afirmación que se hubiera hecho en la tortura, obviamente, y otras que simplemente se incorporaban, y bueno, y si uno firmaba... A los efectos de configurar un relato, obviamente. Claro, ¿no? El relato claro. Era para que luego la justicia militar actuara sobre la base de esa declaración. Claro. Si en realidad no se aceptaba esa declaración, se volvía a la fase 1, digamos, que era la fase de la tortura, ¿no? Este caso está muy vinculado al caso del capitán Trócoli, que era el jefe de servicio de inteligencia de la Armada en ese momento, que está preso con cadena perpetua en Italia, luego del famoso juicio que se llevó adelante en Italia. El almirante Danners era miembro del servicio de inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales y, por tanto, tenía esta tarea. Bueno, uno lo que siente hoy es que se está haciendo justicia, ¿no? Que más allá de las décadas que llevó todo este proceso, por lo menos hoy la justicia falla, no solo con Danners, también con otros miembros de lo que eran el Servicio de Inteligencia del FUSNA, y toman la decisión de darles una cortita. Danners fue comandante jefe de la Armada cuando asume Tabaré Vázquez su suprema presidencia. Creo que ya venía del gobierno de Valle, si no me equivoco. No recuerdo. No tengo muy claro. Pero ¿cómo reaccionaron ustedes cuando vieron que el comandante jefe de la Armada de un gobierno de Frente Amplio tenía este tipo de pasado? Bueno, la verdad es que en aquel momento hicimos pública una nota. Más de 30 militantes en aquel momento, los grupos de Acción Unificadora, que fue uno de los grupos que fue parte de este proceso, se la enviamos al presidente de la República y también al propio comandante Danners, exigiéndole explicaciones. Porque hay otra parte de esta historia, y es que en nuestra causa hay más de casi 30 uruguayos desaparecidos en Buenos Aires en acciones conjuntas entre el FUSNA o la inteligencia, los servicios de inteligencia uruguayos y los servicios de inteligencia argentinos. Entonces, yo mencionaba ayer que es una buena oportunidad que tiene el ex comandante Danners de dar la información respecto al destino de estos uruguayos, de los cuales algunos, nos consta, estuvieron en Uruguay, porque en algunos interrogatorios durante el proceso se tomó conocimiento de actas de ciudadanos uruguayos interrogados en el FUSNA que luego desaparecieron en Buenos Aires. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Gabo Ferro. Green Lover. Lisandro Aristimuño, Gabo Ferro. Mientras suena, comienza Tabaré Leighton aquí abajo. Alguna frase, ¿verdad? Porque no todas las cosas del mundo se van, lo escribió Luciana Mochi. En este caso, en esta versión, lo cantaba con Cuyen dúo y con Volkov en el piano. Sin pensar ni en la comida. Y bueno, y la reflexión que hacía el senador Eduardo Brenta tiene que ver con nuestro hoy, tiene que ver con un delito que se sigue cometiendo, que tiene que ver con las desapariciones de uruguayos y uruguayas. En el informe de la diaria están las edades de los detenidos. En el año 1977-78, ¿qué estábamos haciendo en ese año? Bueno. Difícil es decir poco. En muchos casos resistiendo a la dictadura. Y creo no me equivoco, ni le exagero en el cuento, atorado en el acento, y hablando de ella, ¿quién fue? A Roberto de la Cobanf le pareció muy contundente, y a Jesús también, y a mí también, el argumento y la descarga de Tania Tavares. Es una presencia permanente en la balsa, es una persona, una mujer que nos ayuda, ¿verdad?, a mirar, y siempre tiene un punto de vista absolutamente innovador. Los huesos astillados, puse mi suerte en los dados, soportando aquel asedio, sus demandas eran tedio. A mi novia La Perica se llama esta canción de Tabaré Leighton, y se subtitula, porque tiene un subtítulo, Cuatro décimas a la cocaína. Vale la pena escucharlo, detenernos como hacemos aquí en la balsa en las palabras, y tener claro también esto otro que también es bien común en nuestras conversaciones, ¿verdad? A los temas hay que abordarlos, y miro el termo acá del mate, ¿no? Hay que abordarlo, mirarlo, aprenderlo desde muchos ángulos. Y por supuesto que la canción, la poesía, el poema, el libro, el sueño, también tiene mucho para decir. Allá vamos. Me doblaba el sombrero y muy narcisa en su esmero al sueño le dio salida sin pensar ni en la comida. Me acollaré a sus caderas por creer que mis maneras tendrían el pienso justo a no pecar de mal gusto si la cosa iba de veras. Fui tierno, ojo y violento, difícil es decir poco. El exagero en el cuento, atorado en el acento, y hablando de ella quien fuera, como acuse de Contreras al amigo. bravo que previno, con seso agudo y buen tino, sobre lo mala que era. Huesos astillados, puse mi suerte en los dados, soportando aquel asedio. Sus demandas eran tedio, caspa del diablo sin alma, sorda zumbaba una alarma que eludí sin gran pericia. Con más miedo que malicia, deshabituado a la calma. Cuando traté de olvidarme, como abrojo se me vino. Cansado el vecino, ni un peso quiso prestarme, o esperinca al desplumarme, con mirada azul lobuna, dijo claro que ninguna me había aprendido tanto, dejando espuma en mi canto y más baldosa que luna. Buenísimo, ¿verdad? Power Layton. Mi novia, la Perica, se llamaba. Voy a salir sola esta vez. Quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre tu mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión de tu color. Bueno, aprovecho este poder sonreír de Rosana Tadei para invitar, ¿verdad? Este miércoles, hoy, que este miércoles, hoy. Hoy, esta noche, en D8, miércoles solidario. Lo siento, no hay tiempo para volver. El comunicado de la cacerola musical invita a acercarse hoy al boliche D8 aquí en Fondar, en el centro. Todo lo recaudado será para Laura y su familia. Artistas locales, interacciones, un ambiente espectacular, un lugar para estar. Fuego entre dos planetas acercándose en el lugar donde la voz quiere cantar. Las palabras más lindas se tienen que dar. Diste tu voz, di mi canción, mi corazón. Todo tu ser entero aquí se quedó. Y lo siento, no hay tiempo. Me encanta porque La gente levanta la mano aquí en la balsa y en este caso es Álvaro Pan. No hay tiempo y aunque quiera no puedo aceptar todo lo que estuvo mal. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de La Balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. El presidente Yamandú Orsi y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, llevaron a cabo una conferencia de prensa por el Día Mundial Sin Tabaco, donde anunciaron que el gobierno resolvió derogar dos decretos del gobierno anterior respectivo a los cigarros electrónicos y el empaquetado de cigarrillos. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, recibió al encargado de negocios de Palestina, Mohamed Shafei. Lubetkin comentó que coincidieron en el cese al fuego inmediato y en una solución urgente y necesaria. La existencia de los dos estados es el único camino hacia una paz estable y duradera, agregó el canciller. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, se reunió con los intendentes electos de Montevideo y Canelones para intercambiar sobre el plan de movilidad para la zona metropolitana. Echeverri indicó que se busca una mirada sistémica en torno a la modalidad metropolitana y dijo que hay aspectos que son competencia de los gobiernos departamentales, otras del Ministerio de Transporte, y dijo queremos analizarlos para que se ganen eficiencia. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo me escucho con, sí, con un eco allí de fondo. El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó un plan piloto con nuevas tecnologías de seguridad como drones, cámaras de seguridad y puntos móviles para que las personas puedan realizar su denuncia sin tener que ir a una comisaría. El director de tecnología de la cartera, Fabricio Fagundes, afirmó que el uso de drones permitirá anticiparse y prevenir el delito. En tanto, el presidente de UNASEB, Marcelo Metediera, anunció medidas de impacto para controlar la circulación irregular de motos en el país, medidas que serán presentadas ante el Congreso de Intendentes. La Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, analiza, junto con el Ministerio del Interior, la implementación de un sistema que brinde mayor seguridad al personal médico en zonas donde es frecuente que se registran episodios de violencia. El presidente de ACE, Álvaro Danza, se refirió al endeudamiento de 180 millones de dólares que tiene el organismo y afirmó que la partida otorgada en la rendición de cuentas se utilizará para cancelar facturas impagas del año pasado. El presidente del Banco de Seguros del Estado, Marcos Otegui, afirmó que en los últimos 5 años hubo un aumento en la siniestralidad laboral y que paralelamente hubo menos controles de los técnicos prevencionistas del Ministerio de Trabajo en las empresas. La coordinadora de feminismo realizó ayer una nueva concentración con la consigna «Ni una muerta más, ni una mujer menos», al cumplirse 10 años de la primera convocatoria realizada en Argentina. Representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio, FUM, fueron recibidos y recibidas por el presidente Yamandú Orsi. Del encuentro participaron también el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, y el presidente del CODICEN, Pablo Cagliani. Durante ese encuentro se trataron temáticas como la pobreza infantil, seguridad, salud mental y la reducción del número de estudiantes por clase. Espectacular, el cielo acuna tus pies. No quiero despertarme solo. Por supuesto que sí, y de esta manera vamos llegando a la costa. Se hace un poco tarde, mi vida. No hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida? Ahora sí llegamos. Si el viento hasta aquí la balsa del día de hoy. Ni que decirles el gusto que ha sido estar en ella. No quiero despertarme solo. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. ¡Vamos la balsa! Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...